es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Rost te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. El Expreso al Corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me da voz. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré por felicidad. Dicen por ahí que amar es dar sin esperar nada a cambio. Tarea difícil, llena de ambigüedades. Dar no es renunciar, ni tampoco es sacrificarse. Dar es un acto de creatividad humana que va más allá de lo que está siendo dado. Lo que se da no habita la superficie. Y es eso el amor en todo caso. Es comprender que estamos asomándonos a un poderosísimo misterio. Bienvenidos a este viaje por el Expreso al Corazón. Naturalmente mi presente busca flores de amor. Y queremos presentar a nuestras compañeras de la... Hoy es una nave y ustedes son unos nautas, unos radionautas que están del otro lado animándose a saltar a un tipo de viaje que no es ni siquiera como el que dice Charlie García: no voy en tren ni voy en avión, voy en el expreso al corazón. Está buenísimo eso, ¿eh? La que habló recién es Mara Payé. Señora Mara, buenas noches. Buenas noches. Carolina Marén, ¿cómo le va, Carolina? Buenas noches, me va muy bien. Esta es la banda que los va a acompañar durante una hora a viajar por un tema que es muy delicado, porque tiene que ver con los seres que huyen del compromiso. Esos que se rajan, los que se van apenas empezaron a picotear un poquito este asunto de querer o de hacer un nidito o de buscar un rinconcito. Si se quieren comunicar, es el WhatsApp de Millennium, 11-21-87-1067. En Facebook, Expreso al Corazón, y si no, también la cara de Irene Rose, pero pueden hacerlo por Expreso al Corazón. irerose@gmail.com. En la operación técnica está Agustín Angiolini. Les decía, claro, hay que pensar seriamente por qué las personas se rajan de los compromisos amorosos. Entonces, durante toda la semana pensamos y tenemos a alguien que es un especialista, el doctor Walter Guedin, que además de ser un prestigiosísimo médico psiquiatra y también psicoterapeuta, le ha dedicado un libro a este tema con el título de Los tipos que huyen. Y para eso está del otro lado del teléfono. Walter, ¿cómo te va? Irene Ross te saluda. Hola, Irene, buenas noches a todos. Buenas noches. Nos pareció muy importante tu palabra sobre esta cuestión de los tipos que huyen. Sí. En especial porque estamos en un universo de amores líquidos. Sí. En una posmodernidad donde las cosas son bastante virtuales y poco cuerpo en las historias. Exacto. Y nos gustaría que nos des un inicial de cómo tendríamos que leer y mirar de qué se trata esto de escapar, de huir de un compromiso y del amor. Mira, fundamentalmente, enmarcar un poco el contexto en el que estamos viviendo. Vos lo decías muy bien respecto a las relaciones líquidas, fluidas, ¿no? Fluidas en el sentido que se diluyen, ¿sí? Y no que se sostienen a lo largo del tiempo. Este contexto es el que en este momento aparece, favorecido también por el auge de las aplicaciones, las redes, donde todo parece exhibirse, todo parece ahí efímero, y por supuesto también son estos contactos y estas relaciones que se establecen vía chat, aplicación mediante, que pareciera que en la medida que se prolonga esa conversación y la persona tiene casi cierto convencimiento de que está conociendo al otro, cuando en realidad es un conocimiento racional, porque todo pasa por un contacto a través de una aplicación, a través de la máquina, y va a ser insuperable siempre el contacto cara a cara, porque a partir de ahí nos van a pasar cosas en relación a un otro, y no solo una imagen que podemos hacernos del otro en base a un perfil. Sí. En este contexto te decía, ¿no? Las relaciones se han convertido en relaciones que tienen un comienzo basado en la conquista, basado en la seducción, pero que después no se sostiene a lo largo del tiempo. No digo todas, por supuesto, pero sí muchas de estas relaciones tienen un despliegue en la conquista que hace sobre todo al hombre, ¿no? Que combina aspectos, te diría, más tradicionales, caballerescos, ¿no? Y otros aspectos también, quizá en la medida que la relación se prolongue un tiempito, un poco más salvaje, pero en esa combinación está el atractivo, pero finalmente la ilusión, ¿no?, de un compromiso mayor queda desvirtuada porque todo eso se diluye, ¿no? Es un poco porque lo que está preponderando es un personaje de lo que uno es y no la realidad más íntima de lo que uno es. Hay algo de esto que vos decís, Irene, un personaje, algo performático, ¿no? Una serie de conductas, de acciones, como si estuvieran prefijadas culturalmente, ¿no? Bueno, para conquistar, las reglas de éxito son estas, ¿no? Entonces existe una marcada adaptabilidad de hombres y mujeres también a ese perfil del otro, como para mostrar un aspecto complementario, ¿no? Bueno, si el otro es, por ejemplo, intelectual, voy a hablar de temas intelectuales, ¿no? Como para buscar afinidades. Entonces esto marca también cierta apariencia, cierta falsedad en las relaciones, porque es un, como te decía, algo más ficcional, performático, y no hay una conexión más profunda con el otro y con lo que sucede además con uno mismo. Y esto también, no es posible sostener toda esa apariencia durante mucho tiempo, ¿no? Porque también eso marcaría un compromiso y una continuidad que los hombres, hablando fundamentalmente de este tema, de los tipos que huyen, no están dispuestos a comprometerse, fundamentalmente porque han logrado lo que querían, que es inconscientemente defender su virilidad, ¿no? Ponerla en juego, bueno, a ver, con la conquista, con el enganche, con lo sexual, con la potencia, con la jactancia frente al grupo de pares, y después, cuando eso ya está, bueno, suficiente, ¿no? A otra conquista. Walter, Carolina te habla. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Te quería consultar acerca de esto que vos depositase en los hombres como básico comportamiento que tiene, sí, que ver con una acumulación de conquistas, sí, y que eso vendría a ser a lo que apuntan, digamos, a un número de, claro, conquistas. Tiene, yo lo pensaría también acerca de el masculino, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Es una posibilidad que también haya muchas mujeres que les interese el conquistar al varón, y en el momento en que el varón queda atrapado en una red de seducción con este masculino en el cuerpo de mujer, también no le interesa continuar el vínculo cuando ya la conquista fue lograda. Sí. También esto lo observamos en las mujeres. Sucede que la base inconsciente, creo yo, por lo que he trabajado al respecto, es diferente, porque en el hombre lo que se defiende es la virilidad, ¿no? Inconscientemente. Es un refuerzo yoico, ¿no?, para la virilidad, porque al hablar de virilidad es hablar de estima. En lo masculino se juega eso. Cuando la virilidad muestra algún tipo de fisura, compromete directamente la estima. Entonces, los hombres, o por lo menos este tipo de hombres, que también están signados por determinados perfiles, de personalidad, claro, necesitan siempre salvaguardar su estima, ¿no? Por lo tanto, mantener ahí su virilidad preparada, ¿no? Uh-huh. Para que sea un refuerzo para su yo. Y así aparecen hombres que tienen distintos modelos de personalidad y su accionar también es diferente. Hombres más narcisistas, ¿no? Más centrados en sí mismo, hombres histéricos que demuestran un despliegue de conquista superlativo, porque son los más seductores, los más camaleónicos también, porque se adaptan a la personalidad del otro, los que se presentan como primero como sumisos, ¿no? Para entrar en el juego del otro, por eso son manipuladores. Ese es otro perfil. Un tercer modelo de personalidad o perfil de hombre son los temerosos, ¿no? Que son diferentes a los demás, porque estos se presentan con una apariencia defensiva de yo puedo, y finalmente son los que huyen primero porque cuando ven que la relación se está convirtiendo en exitosa, huyen porque son los que fracasan con el éxito, ¿no? Después no creen que tienen las capacidades suficientes para sostener una relación. Hay también obsesivos, ¿no? Los que consideran que deben conquistar por el hecho de que es una pauta cultural, ¿no? Que ya está asignada en ellos y que son conscientes de ellos, por lo tanto, es como un parámetro interno que mueve a estos hombres a estar conquistando constantemente porque es un acto consciente, ¿no? Es una obsesión esto de tener una mujer a su lado a la que primero dicen amar o dicen querer y le ofrecen lo mejor hasta que después esto desaparece, ¿no? Y huyen. Walter, buenas noches, Mara te habla. Hola, ¿qué tal, Mara? Buenas noches. Yo tengo un tema más con los jóvenes. Sí. Estoy viendo mucho esta cosa donde me pinto las uñas y soy varón. Sí. Pinto el pelo y quiero ser conquistado por ella. Sí. Quiero ser un poco más femenino. Claro. Quiero ser un poco más tímido. Sí. Quiero que ella saque de mí a este hombre que yo tengo guardado. Sí. Y entonces también estoy en esa disyuntiva donde planteo, ¿cómo es esta situación donde hay una parte importante de estos jóvenes que se construyen nuevos entre sí. los 12 y 17 que me están diciendo a mí ni? Mira, vivimos en una etapa, como te decía, de cambios. Toda esta descripción que yo te decía anteriormente y te describía de estos hombres, justamente no son hombres jóvenes, sino hombres que pertenecen a generaciones pasadas que hoy también ya han atravesado los 35, los 40, los 50, claro. ¿No? Y que no tiene que ver con estos nuevos jóvenes que aparecen, que ya no quieren estar sometidos a estos parámetros clásicos de género, de lo que tiene que ser lo masculino, claro. Y lo que tiene que ser lo femenino. Entonces fluyen, y también el nombre, justamente género fluido, entre distintos géneros, ¿no? Porque ni siquiera se quedan en lo binario, ¿no? También transitan más una performática trans, por ejemplo, sí. ¿No? Y se presentan por ahí como más como mujeres, más como hombres, o con aspectos por un lado de mujer y otro lado de hombre, como rompiendo lo binario permanentemente. ¿Eso es un poco un juego, Walter? ¿Lo hacen en una cosa lúdica o están desafiando y en lugar de la rebeldía de los que vienen jovencitos está espadeando en estos territorios de que no se metan con nuestras preferencias? Yo creo que hay algo de rebeldía, ¿no? Como de ruptura, y esto es la postura más, te diría, más rica, ¿no? Porque al ver también en las generaciones pasadas, al ver a sus padres o a sus abuelos, cómo han transitado ellos estas relaciones, por supuesto ven cómo han sido sometidos sus cuerpos o presionados sus cuerpos o ceñidos a determinadas convenciones de lo que es el amor, ¿no? De lo que es el hogar, la familia tradicional, la pareja. Y que no han sido felices, ¿verdad? Que no han sido felices, exactamente. Que han dejado deseos postergados Entonces, frente a todo esto, no quieren parecerse a generaciones anteriores, entonces repelen o rechazan cualquier tipo de encasillamiento. Por eso te decía que lo hacen más como un acto de rebeldía, y que después, a lo largo del tiempo, se verá qué queda de esta rebeldía, porque nosotros también, como generaciones ya pasadas, maduras, hemos vivido también etapas de rebeldía. Del 60 al 70 fue una época también de contracultura. ¿Dónde va a quedar el drama en relación? Porque por un lado fuimos de ese orden de respuesta, pero también tuvimos un dolor y una tensión interior, porque no éramos, no estábamos a la altura de las expectativas de estas cuestiones de los padres. Claro. Y esa defraudación que provocábamos y sosteníamos, sí, también se cobró en su momento una parte del drama en relación a que uno es una persona con ciertas sombras existenciales. Exacto. Ese destino en estos jóvenes que responden de esta manera, sí, ¿a dónde va a ir a parar ese dolor? Uno tiene un dolor de que el padre está esperando algo de uno, o que uno no quiere ser como el padre. Sí. En algún lugar le produce mucho dolor eso. Sí, sí, el dolor está, porque debajo de todo acto disruptivo, ¿no?, hay satisfacción por poder mantener una postura, pero también hay dolor, ¿no? Dolor porque no se transita lo esperado por nuestros padres. ¿A dónde va a parar? Quizá quede como el lugar del dolor, ¿no? un dolor ahí que persista porque, bueno, no cumplimos con los deseos y bueno, y los adultos tendrán que hacerse cargo también de este deseo que no pudo ser cubierto, y los jóvenes tendrán que hacerse cargo también de su imposibilidad para cubrir ese deseo. Al fin y al cabo siempre transitamos alguna falta, ¿no? Que es parte de la existencia. Sí, dicen por ahí que cuando cubrimos todas las necesidades nos morimos. Por lo tanto, si esa falta nos ayuda a ser felices, y bueno, bienvenida a la falta. Walter, querido, no sabés la alegría que me ha dado poder contactar con vos. Sé que te robamos del sueño un poquito, pero creo que nuestros radionautas en Millennium van a convertir en calcio esta breve manera tuya de hacernos pensar, porque quedamos pensando, sí, que independientemente de cómo uno procede, atrás puede haber un niño herido, un hombre que no sabe cómo acercarse al amor, alguien que no se quiere alejar demasiado de casa porque teme traicionar los sueños de su padre. Exacto. Y eso te lo debemos a vos, que nos ayudaste un poco a pensar juntos. Así que te estamos profundamente agradecidos. Muchas gracias por la invitación. Y siempre, en la medida que podamos reflexionar, podamos pensar, quizá estamos completando algo de esa falta, ¿no?, existencial. Gracias, Walter. Te mandamos un fuerte abrazo desde el Expreso aquí. Un beso. Hasta prontito. Buenas noches. Corre, dijo la tortuga. Atrévete, dijo el cobarde. Estoy de vuelta, dijo un tipo que nunca fue a ninguna parte. Sálvame, dijo el verdugo. Sé que has sido tú, dijo el culpable. No me grites, dijo el sordo. Hoy es jueves, dijo el martes. Y tú no te perfumes con palabras para consolarme. Déjame solo conmigo, con el íntimo enemigo que mal vive de pensión en mi corazón. El receloso, el fugitivo, el más oscuro de los dos, el pariente pobre de la duda, el que nunca se desnuda si no me desnudo yo, el caprichoso, el orgulloso, el otro, el cómplice, el traidor. A ti te estoy hablando, a ti, que nunca sigues tú mis consejos. A ti te estoy gritando, a ti, que está metido en mi pellejo. A ti que estás llorando ahí, al otro lado del espejo. A ti que no te debo más que el empujón que anoche me llevó a escribir esta canción. No mientas, dijo el mentiroso. Buena suerte, dijo el gafe. ocúpate del alma, dijo el gordo vendedor de carne. Pruébame, dijo el veneno, y ámame como odian los amantes drogas, no, dijo el camello. ¿Cuánto vales?, dijo el gánster. A punto de rendirme estaba, a un paso de quemar las naves. ¿Cuánto al borde del camino? Por dos veces el destino me hizo un guiño en forma de labios de mujer. Nos invitas a una copa, yo te secaré el sudor, yo te abrazaré bajo la ropa. ¿Y quién va a dormir conmigo? Ni lo sueñes, contestó una indignada, otra encantada. No dijo nada y sonrió. A ti te estoy hablando, a ti que nunca sigues tú mis consejos. A ti te estoy gritando, a ti que está metido en mi pellejo. A ti que estás llorando ahí. En coordinación general está Eduardo Rose conduciendo este expreso, y en la coordinación de aire, Maya Musical. Nuevamente les comento que nuestro operador es Agustín Anciolini. Estoy de vuelta, di contigo que nunca fue a ninguna parte. Corre, dijo la tortuga, atrévete, dijo el cobarde. Estoy de vuelta, di contigo que nunca fue a ninguna parte. Pero si nunca fue a ninguna parte. Comunicate con el Expreso al Corazón. Escribinos a nuestro WhatsApp 1121 87 1067. Walter Guedín es psiquiatra, terapeuta, y estuvo con nosotras interactuando con este concepto de lo que los masculinos, la conquista, la seducción, los aspectos caballerescos de los hombres. Me resultó muy interesante el concepto de perder la estima y la diferencia de las bases inconscientes entre las mujeres y los hombres para acceder a la seducción mutua. Y esta cuestión de que cuando un hombre está empezando a tener toda esta serie de comportamientos, necesita reforzar su estima como su virilidad, como un acto de virilidad. También habló de los obsesivos y, bueno, habló también de los tipos que hacen todo un despliegue de personaje, pero que atrás de todo no están dispuestos a entregar y a dar. Al principio de este viaje hablábamos de esta magnífica oportunidad humana de darle al otro. Y yo no sé qué es lo que ocurre, que nos demoramos tanto los seres humanos en saltar a un coraje. ¿Podríamos, Carolina, hablar de coraje? No sabría. Tengo la sensación que no sabemos realmente lo que queremos. Se dibujan los deseos. Recién ahora estamos tratando de investigar qué es nuestro propio deseo, si tenemos propio deseo. Están envueltos en el deseo de la madre. Vamos a estudiarlo. Es muy difícil separarse de lo que es el deseo materno. De allí en adelante todavía estamos en pañales. ¿Qué sería necesario para que una mujer pudiera tener una práctica y una distinción de tal forma que ese vástago recibiera de ella la libertad, el amor, pero no la sujeción a hacer el sueño de ella? En principio, olvidar la posesión como uno de los elementos que tienen que ver con el amor. Es casi atávico. Yo me inclino más porque la primera imagen de sociedad amorosa que un niño tiene son sus padres. Y en base como ellos se han relacionado como pareja y como sujetos amorosos, este muchacho va a construir su vida afectiva y saldrá horrorizado porque no quiere eso, o saldrá apegado a la mujer que más amo es la que más se parece a mamá. No siempre el producto de lo que percibe una persona que está creciendo en relación a padres amorosos que se quieren y se respetan es que esa persona quiere amar y quiere encontrarse con otro y respetar. De hecho, hay muchas personas que sufren el tener padres maravillosos. sufren, sienten una carga con eso. Posiblemente tenga que ver con otra experiencia absolutamente auténtica de ese ser, que no tenga que ver con el amor de sus padres. Es algo que viene a... es una conciencia nueva que va a tejer una experiencia totalmente nueva y que no tiene por qué heredar o no heredar. Es una experiencia absolutamente única, cada ser. El tema es que siempre estamos lidiando con la herencia. Bueno, porque no puede parar la herencia de opinar. De por ejemplo. El problema es, los chicos son mucho más libres que eso y la madre dice, pero ¿cómo te dejas dominar? ¿Pero cómo esta chica opina? Dice, el problema es que no pueden dejar de opinar los adultos. Los adultos le tienen mucho miedo a las transformaciones afectivas de los jóvenes. A la libertad, ¿no? Ahí también hay un territorio que se convierte en algo que se desliza, que es lo público y lo privado, ¿no? Una cosa es la conversación que yo mantengo con un hijo en relación a algunos asuntos que íntimos. Implican un conocimiento previo. Usted tiene que... el conocimiento no es solamente saber del otro, sino que estar dispuesto a dar la vida por esa persona. Eso es lo que le da autoridad a uno para decir, me parece que esta señorita está haciendo un comentario inapropiado. Cualquier extraño opina sobre algo que no conoce porque está viendo ese evento instantáneo, desconoce por completo. ¿Quién es esa criatura? El tema es que todo el tiempo hay como una opinión certera. Las opiniones en sí mismas son producto de un creer que sabemos. Si simplemente nos dedicamos a investigar con el otro qué es lo que le pasa, en lugar de saber lo que quiera que sea que creemos que sabemos, es mucho más profundo donde podemos llegar, porque vamos a entregarnos a investigar qué le pasa al otro, al hijo, al hermano, al marido. Simplemente eso, no sabemos. No, ¿por qué no le cierra, Mara? ¿Qué y le no pasa? Me cierra porque es bastante difícil que las personas se animen a mirarse a los ojos sin palabras y a percibirse y hacerse cargo de lo que siente en ese instante. Entonces ahí aparece lo que el público, lo privado, lo que se debe ver, lo que no sé qué se construye, lo que aparecen todas las cosas que empiezan con los límites, todas las narrativas posibles. Un Netflix, hagan algo. Pura serie. ¿Tiene mensajes, Carolina? Le agradecemos a Silvina, que nos dice que gracias porque nos regalan un programa cada lunes. Gracias, Silvina. Elba de Wilde, le agradecemos su primera instancia oyéndonos aquí, subiendo con nosotros al Expreso. Todos nos creemos muy originales y creemos que vamos a tener el gran amor que va a atravesar nuestras vidas. Y muchas veces congeniamos con algunas metáforas y con poesías y canciones de amor, pero en el fondo, muy en el fondo, lo que nos pasa en general es que estamos con muchísimo miedo. Por favor, no seas cobarde. Tus mentiras llegan tarde y ya no hay. Estamos acá con el cobarde, culpa del que se enamora, que como cimbronea el corazón, es un poco desbocada la cuestión del amor y del miedo y del que huye. A mí me ha pasado que cuando yo me he sentido enamorada me he ido a dormir la siesta hasta que se me pasó. Porque es una cosa que no me gusta mucho, pero bueno. Ah, usted huye del amor también, huyó. Yo huyo del amor, soy una pionera y militante. De la huidora. Sí, soy en un gerundio, ir huyendo. Creo que una noción está dentro de mí que me hace pensar cómo tendría que ser esto de no huir, ¿no? Hay un concepto adentro de uno de lo que tiene que ser el amor, que por algo se diluye y uno puede seguir libremente, dejar atrás algunas historias porque no fueron lo bastante. Nos está hablando nuestro poeta y escritor Gary Botti. Juan Pablo le dice Gary Botti en el Facebook. Hace mucho, Juan Pablo, que no nos escribís una poesía, no nos decís qué te parecen estas cosas. En especial ahora que estamos hablando de los hombres que huyen y vos podrías dar tu nota, tu palabra. Mientras tanto, yo le voy a pedir a Carolina Marín. Carolina tiene un universo donde estuvo tanto tiempo compartiendo, respirando el cielo de los toltecas. Por eso quería preguntarle yo a ella qué pasaba en ese universo donde el Nahual Carlos Castaneda, junto con las magas, sostenían que hay una práctica fundamental para que uno limpie un poco sus campos y también despejar el alma de esas sombras que a veces son el espejo de lo que pasó con la madre, el padre, los hermanos, un viejo amor, un sueño que tuvo. A ver, ¿de qué se trata el paso que tiene que dar, el paso siguiente que tiene que dar? Por ejemplo, ahora hablando de lo que es huir del amor, si eso se transforma en un patrón de comportamiento, un acto que no solamente no tiene que ver con ese ser, esencialmente, sino que se replica. No pueden evitar huir del amor. Entonces, todo el tiempo están entrando en vínculos en los cuales la entrega está definida o determinada por un tipo de posibilidad que queda trunca porque siempre hay algo que va a delimitar esa posibilidad. Está entrando en un territorio en el que el individuo, el yo, empieza a diluirse porque un vínculo amenaza el yo, tiene que renunciar a predilecciones personales para atender, a escuchar y recibir lo que el otro necesita. Hay una caída de la prioridad del mí, del yo, de lo que quiero, porque el vínculo es más fuerte. El amor sería una renuncia a esta sensación de que poseo al otro, es mío, me va, que tiene que completarme y hacerme feliz. Eso es realmente una situación en la que estamos muy confundidos los seres humanos respecto de que el otro tiene que venir a completarnos. En el universo de los antiguos toltecas, en muchas civilizaciones, está esta sensación de no tener que hacer que el otro nos complete. De hecho, no es posible. La única posibilidad de realmente entrar en vínculo es que un ser se encuentre incompleto, se encuentre con otro ser incompleto y entretejen un vínculo nuevo, posible, algo que entre los dos van labrando. La recapitulación era una práctica muy efectiva que responde a esta civilización de la que Irene está mencionando, los antiguos toltecas, donde los seres humanos involucrados en este proceso recapitulan su vida desde el momento presente hacia atrás, destejiendo las experiencias de vida, sobre todo las experiencias más íntimas, las personales, absolutamente personales, para descubrir patrones de comportamiento. Y allí encontramos sustancia acerca de cómo es que nos vinculamos, cómo nos vinculamos con el otro, qué exigimos, qué pretendemos, qué damos. En general siempre está la exigencia como una de las bases que hace que la decepción sea la canaleta por la que siempre vamos a caer. No cumple con lo que pretendemos que el amor aparente que tenemos por el otro no cumple, nunca llega a satisfacernos. Entonces, cuando eso es un patrón, puede ser que muchos seres no nos satisfagan, obviamente, y no completemos a otros seres, pero cuando eso se transforma en algo compulsivo, repetitivo, está la posibilidad de cualquier ser de indagar en esos lugares en los que siempre cae, habitualmente cae en ese proceso en el que no tiene satisfacción con el ser amado, aparentemente. Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame un remanso. Yo te daré lo que tengo, este amor que no me explico. Pasan los años y sigue a espaldas del tiempo. Quiero que me hables del tiempo, que te desnudes como si fuera algo corriente, como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo. Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Qué bueno este Jorge Drexler con Mon Laferte. Asilo. Asilo fit. ¿Qué significa fit? Llenar. Colmame. Algo así. Colmame. Mara, vos ibas a comentar algo. Sí, yo me quedaba con una frase que dicen los chicos todo el tiempo y que de verdad me parece muy interesante, que dice, mientras dure. Mientras dure. Bueno, pero los chicos no descubrieron la pólvora. No, para nada. Acordate la poesía. Pero lo hacen... Dame una noche de amor. Eternamente un instante. Dame un asilo, dame un asilo. Sí, por colmame. Hay una cosa que yo creo que hay que en este viaje por el expreso. ¿Qué dijo Garibotti? Una frase célebre nos dice, nos regala. Las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo, dijo Napoleón Bonaparte. Tengo otra, maravillosa. ¿Puede ocurrir que uno tenga palabras en relación a huir y tenga un proceder de quedarse y poner el cuerpo y asumir el compromiso? Piensen que la histeria no es una cosa de pavotes. No. La histeria reclama mucho plumaje, reclama mucho despliegue. Hay mucho maquillaje que utilizar para sostener ese personaje de ficción que nos encanta, para ocultar y esconder ese corazón aterrado que no sabe cómo dirigirse al extraño, al que está ahí, al prójimo. ¿Te recuerda la definición lacaniana respecto de la histeria en consecución de la investigación profunda de Freud? Pero Lacan habla de la histeria desde el lugar en el que es un reclamo al otro de que no nos completa. Le hacemos saber a ese ser que no nos hace feliz. Esa es la definición de histeria de Lacan. Tengo una frase maravillosa de tu amigo del alma, una amiga del corazón, dice Luis Canales. No solamente es mi amigo, es un excelente médico. Y nos regala una frase también. Dice, no se puede huir de lo que te acelera el corazón y te detiene el tiempo. ¡Qué encanto, por favor! Es un hombre de cáncer, acuérdense. Claro, claro, el amor del alma. Y nuestra otra maga, ¿qué vuelta le había dado a la idea de estos seres que se escapan o nos escapamos del amor? ¿Cómo cayó en sus ramas este concepto, esta idea? ¿Qué estuvo pensando? Yo pensé que hablar de amor entre los que sufren pobreza, marginación, miseria, desigualdad social, me parece algo demasiado complejo. Para dialogar en una hora necesitaríamos 3 programas. Sin embargo, entre las criaturas más desafortunadas que aparecen en actos gentiles, hablo de mis grasitas, como lo llamaba Eva, a los más necesitados, para no mencionar el continente africano, Etiopía, Somalia, Ruanda, Bangladesh, India. Qué terrible. Estados que viven en medio de una pobreza absoluta, personas que carecen de comida y abrigo y a veces lo que no los deja morir es el amor de la persona afable que los cuida. Y entonces siempre pienso, cuidar al que cuida. ¿Cómo podemos hacer ese pequeño detalle de cuidar al que cuida, que es una de las más maravillosas formas de construir amor? Me emociono. Bellísima. Yo cuando ella habla. Parece que estaba como las mariposas buscando el espíritu, y hay una persona que nos recuerda que un poquito más de... ¿no? Tocando fibras, sí, un poquito del corazón más profundo, un poquito más... más sutiles. Gracias, Mara, muchas gracias. No, gracias a este maravilloso público que nos sigue en este horario. Ni yo bordo pañuelos, ni tú rompes contratos. Ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Y antes de que me quieras, como se quiera un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti. De par en par te abro las puertas que me cierran. Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra. Lo que pudo haber sido y lo que nunca será. Que en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que

sobre la autoestima herida de un hombre que quiere ser fuerte o viril, sobre un padre ausente o perdido, sobre sí. una despedida que nunca llegó. Y quería recordar a la Pizarnik cuando dijo: Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco, aúlla a la muerte. Y cerramos de esta manera este viaje. Es el mejor de los regalos haber compartido con ustedes, Mara Payé, Carolina Marén, nuestro productor general Eduardo Darío Roast. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Santiago Polesica, que hace posible que estemos en las noches de los lunes hablándole a la luna de lo que le pasa a las mujeres con los sueños y el amor. En la coordinación de aire estuvo Maya Musikansky. Y en la operación técnica, Agustín Angiolini, a quien le agradezco enormemente. Buenas noches, es re lindo, ¿eh? Juan Pablo, un abrazo desde aquí y esperamos tu poesía y la necesitamos. Y los volvemos a encontrar el próximo lunes a la medianoche. Carolina Marín. Hasta el lunes. Hasta el lunes.